van naciendo en este viaje. Muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos con el quinto programa del año 2021 de Para Saber Quiénes Somos, el séptimo de este ciclo de música en vivo desde la Biblioteca Popular Licha Funes de Nono. Nos pueden escuchar en la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos o por internet www.radioelgrito.com, desde la que pueden también descargar la aplicación para el celular, si ya lo tienen y es más fácil. Estamos escuchando la samba Para Saber Quiénes Somos, que identifica el programa y cuyo autor, es Freddy López, en la voz de Guadalupe Fleitas. En los controles, pura suerte. ¿Cómo le va, pura suerte? ¿Joya? Muy lindo el peinado que tiene hoy, pura suerte. Sí, está bueno. Y en la conducción, quien les habla, César Ramírez. Para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a los teléfonos 3544-573389 y 570127. Entre los llamados y mensajes vamos a sortear un disco que amablemente nos ha traído Dúo Sures, El Canto Amanece. Así que todos los que llamen o envíen mensajes van a participar del sorteo para el disco. Bueno, antes de presentar, como les decía, al Dúo Sures, tengo una deuda del sábado pasado, que es un mensaje de audio que era para Lucio Pérez de Berti, de su mamá, Miriam de Berti, que bueno, es muy elogiosa con el programa, por eso le damos las gracias, y gracias también por una observación muy curiosa. Se me pasó durante todo el programa decir el nombre completo de Lucio. Le dije Lucio todo el programa, en ningún momento dije Lucio Pérez de Berti. Disculpa por eso. Y bueno, vamos a escuchar el audio. Hicimos todo. La entrevista, decirle a César si está ahí, que muy bien cómo llevó la entrevista. Se lo veía solvente, se lo veía que sabía de lo que hablaba, que había leído de lo tuyo, viste, que te das cuenta. Muy bien. No intervenía demasiado, ni muy bueno, primero, en la persona que entrevistó. Todo lo que vos hiciste, todo lo que hablaste, re bien, como lo explicaste todo, se entendía todo perfecto, el sonido perfecto, se escucha muy bajo. Yo me puse los auriculares, ¿viste? Le puse un auricular a Mar, otro para mí, porque en mi computadora se escucha muy bajo, pero... o no supe subir más, pero estaba al máximo el volumen. Pero no, todo se escuchó muy bien, la entrevista fue muy buena. Y no sé, lo que no sé si dijeron tu nombre completo. O sea, yo desde que le empecé a escuchar, siempre escuché Lucio, no Lucio Pérez de Berti. Por si es necesario para que te reconozcan para contratarte o para saber quién sos. No escuché en ningún momento tu nombre y apellido. Pero bueno, capaz que eso no es importante. Todo lo demás, perfecto. Re bien. Muchísimas gracias, Miriam de Berti, la mamá de Lucio Pérez de Berti. Y también hay un mensajito de texto que lo envió Pablo de las Rosas, que es el profe de carpintería, y dice: saludos al alto Lucio, músico y carpintero. Una vez pagada la deuda, saldada, ya vamos a recibir la grata visita de unos grandes músicos y grandes amigos. De Los Hornillos, nos visita el dúo Sures, Iris Rodríguez Marco y Jesús Garamaglia. ¿Se acuerdan? La otra vez dije Garamaglia. Es Garamaglia, ha visto. Bueno, vienen a ofrecernos su música y a contarnos de sus proyectos, de cómo le va con la vida. Así que primero, bueno, ahora no se puede saber, bueno, el que quiera, por orden de aparición, porque no se puede decir primero la dama, porque si no, esto es una cuestión, eso. Entonces, bueno, el que quiera, la que quiera o el que quiera presentarse lo hace primero. Los dos juntos no, porque va a ser un lío. Hola, buenas tardes, ahí estamos bien. Bueno, re contentos de estar de nuevo en tu programa, César, es un gustazo. Bueno, buenas tardes a todos, qué lindo encontrarse en este nuevo contexto, en este nuevo entorno. Muy lindo, por cierto, porque siempre los libros dan un ambiente especial. Un ambiente muy cálido y suma la calidez ya del programa, en el que siempre nos sentimos muy cómodos, bueno, y muy a gusto. Gracias. Y bueno, además de esos, de los momentos extracurriculares que hemos compartido, también compartir el espacio al aire. Me gustó lo de extracurricular. Bueno, y bueno, pero presentarse en serio, van a ofrecernos una linda canción. Bueno, ¿cómo no? Porque todas las canciones que tienen son lindas, así que... Bueno. Después empezamos a charlar un rato, dale, a conocernos, ¿cómo no? Un poco. ¿Qué podemos cantar? ¿Qué bueno, sí. La idea es hacer una chacarera, se llama Caminito Serrano. Y bueno, esta chacarera es mía y tenemos el gusto de que una querida cantora amiga, Fabiana Rojo, la haya grabado en su disco. Se hizo un videoclip también de esta canción. Mira. Se presentó por Córdoba Cultura. ¿Y eso está en YouTube? Está en YouTube. ¿Y cómo lo buscamos? Buscando Fabiana Rojo. Fabiana Rojo. Sí. Bien. Y Caminito Serrano. Además es el nombre de la canción y le ha puesto también al disco. Al disco el mismo nombre. También Caminito Serrano. Así qué bueno. Que es todo un gusto. Como siempre decimos, lo lindo de hacer canciones es que las canten los amigos. Sí, ¿no? Es hermoso y muy gratificante. Así que bueno, vamos a hacer ahí adelante este caminito serrano. Chacarera. Entre sierra, monte y cielo va creciendo el corazón. Tierra, madre, tiempo, bueno, te deseo con mi voz. El arroyo va llevando poco a poco mi canción, carpinteros cajoneando y un zorzal es el cantor. Caminito, sube y sube y hasta dónde llegarás. Decile a mi niña amada que el baile va a comenzar. Ya la luna está alumbrando, la fiesta ya comenzó. Despacito voy silbando, transerrano y buen cantor. Nacido en Los Hornillos, por si le gusta saber, la cantana ya en las chacras, los pozos y San Javier. Bien Villa de las Rosas hay costumbres que regar, una vueltita a la plaza y derechito a veredear. Thank you. que estirpe de estos pagos de antes del camino real. Mis yuyitos sanadores, fiestas criollas de ahí nomás. Ya la luna está alumbrando, la fiesta ya comenzó. Despacito voy silbando, tran serrano y buen cantor. Muy, muy linda. Aparte, qué bueno el tema de haberse insertado, de haberse apropiado de no digo apropiarse del lugar en una forma material, sino espiritualmente, ya sentirse transerranos. Por eso me encanta la chacarera, porque yo soy muy transerrano. Entonces, bueno, ya habla de lugares de acá, y bueno, la frase que más me gusta, transerrano y buen cantor. Porque sí, es una manera también de esto, de integrarnos y a esto que con el espíritu y el alma estamos realmente muy adentro, detrás de la sierra. Y bueno, y expresarlo en una canción es la forma que mejor sabemos hacerlo. Claro, aparte viven en un lugar maravilloso. Sí, es muy bonito, nada más que, bueno. El valle tiene lugares. Tiene tantos lugares, todos los días descubrís lugares preciosos. La verdad que sí, para nosotros hace 7 años ya que estamos viviendo acá. Siete años. Y seguimos. Siempre en los hornillos. Sí. Y seguimos descubriendo lugares bellísimos, bellísimos, bellísimos. Y haciendo amigos por todos lados, ¿verdad? Sí, sí, por suerte. Estamos contentos con los vínculos que tenemos, que estamos construyendo y con la forma de vida que estamos llevando. La verdad que sí. ¿Y cómo fue ese enamoramiento por el valle? ¿Cómo fue que quisieron? Ya se las hice la pregunta, pero la audiencia se renueva. Entonces, bueno, saber, le preguntaba a Lucio el otro día también, que él es de Buenos Aires, ¿qué les causó a ustedes esto de venir y quedarse acá? Y nosotros empezamos a venir en las temporadas a hacer conciertos, a tocar en distintos lugares en la temporada de verano, y nos gustó, bueno, aparte de los paisajes y de las bellezas naturales, nos gustó la diversidad de propuestas en lo cultural, en lo artístico y en lo humano. Eso, que tantas importante. Miradas tan por ahí a veces bien diferentes, propuestas diferentes y caminos similares que se toman por distintas sendas, digamos. Sí, totalmente. Sí, más que todo en el folclore. En el folclore hay muchas propuestas bastante diferentes unas de otras, y bueno, no vamos a decir cuáles son mejores y cuáles no, pero no cabe. Pero sí, en realidad, me parece o creo que aquí en Tras la Sierra se está recuperando el escuchar, que para mí es muy importante escuchar al músico, que no que la música no sea solamente un simple fondo para agitar pañuelos, agitar palmas y bailar, que está bueno, sí, pero no todo el tiempo, hay que escuchar. Sí, tiene que haber como momentos de... Tiene que haber lugares donde se pueda... Y los hay. Hay varios lugares. La valoración desde el arte del lugar, del espacio, de los personajes, del paisaje, y bueno, esta posibilidad de compartir, como vos decís, con el escucha, con el nuevo escucha, el que te descubre, o con el que compartís, y también aprendés un montón. Y bueno, eso es lo maravilloso del arte y de la música, que nos dé ese lugar y ese espacio para decir lo que tenemos adentro. Estaba leyendo un mensaje, por eso me quedé en silencio, pero está bueno. Acá Osvaldo Blanco manda un mensaje, dice: saludos a los tres, muchas gracias, Osvaldo. Está escuchando, dice, si siguen en la noche se suma, no sé. Bueno, cómo no. Y extraña mucho hacer radio también, Osvaldo, así que bueno. Tendría que ya empezar a acercarse ahí a la ronca y ver qué se hace, ¿no, Osvaldo? Sí. Así estamos. Muchísimas gracias por el saludo, y bueno, y esperamos que pronto ya tengas el programa de nuevo. Bueno, vamos con otra canción, ¿te parece? Sí, sí. Está bien. Anuncian un dolor en el alma, dibujan soledad. Pálido el cielo, hoy no he podido hallar tu pañuelo acariciándome. Acariciándome, mil voces, mil canciones nuevas nacen a tu alrededor, la música que suena dentro de mi corazón. Será el día que brote de mi voz la poesía que nos guarde a los dos. Guardé en un cofre gris mis dolores y un poco de ansiedad. Crece en el aire, mi copla se hace aroma en el valle, solo nombrándote. Solo nombrándote, rogando que la luna siga siempre alumbrando mi voz, cantando he de seguir soñando con el corazón. Y será el día que brote de mi voz la poesía que nos guarde a los dos. ¿Cuál es el está abierto? Sí. ¿Cuál es el nombre de la canción y de quién es Jesús? Cofre gris, no, se Jesús, llama. Dije. Ah, bueno, pero él me hizo así con la perdón. Se llama Cofre gris la canción, es de Jesús, es una de las primeras canciones que compuso cuando llegamos al valle allá en la Cañada. A dejar en el cofre gris un poco de ansiedad. Ah, bueno. A guardar en el cofre. Ah, ¿estuvieron en la Cañada primero cuando vinieron? Después se no, vinieron. No, en casa de unos amigos. Ah. Estuvimos cuidando, ya se habían ido de viaje ellos y bueno, nos tocó estar ahí cuidándole la casa y bueno, ahí en la Cañada, en el medio de la sierra. Sí. Bien arriba, bien al fondo allá. De ahí sale esta canción. Hermoso, como el lugar. Uh-huh. ¿Ustedes de dónde vienen y qué tiene que ver eso con el nombre del dúo? Jesús. Ah, bueno. Me toca a mí. Bueno, Iris es del sur de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Yo soy del sureste de la provincia de Córdoba, soy de Melo. Y nos conjugamos en un tercer sur que es Río Cuarto. Ahí nace el dúo. Y de ahí también su nombre, el dúo Sures. Si bien ahora el sur se mudó al oeste, pero el origen del nombre está permanece por este conjugado de distintos sures. Claro, por lo fundacional. Claro, claro. Perfecto. Y junto con el dúo también empezó otra cosa, ¿o no? Claro, también, también. ¿Sí? Ya. El amor. Ya, claro. Y el resultado ya tiene 13 años y ya viene acá el secundario, así que... Mira vos. Ahí está el resultado. Está muy bien. Bueno, así que 13 años desde que se formó el dúo. No, más, 13 años desde que nació nuestra hija Amanda, que está en casa. Ajá. Ese fue el resultado de conjugarse el amor y la música. El dúo ya tiene mucho tenemos, más. Casi 20 años. 21 años. Sí. 21 años, sí. Muchísimo más. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y hemos recibido a varias parejas que comparten esta misma tónica de ser pareja en la vida y en la música. Luz y Ney, por ejemplo. Claro. Luz y Ney. Uh-huh. Después tenemos a Freddy Lali, unos amigos de Becar también, que vienen acá, viven en Becar y en verano vienen, y bueno, cuando vienen, uh-huh, vienen a la radio. Que bueno, Freddy justamente es el autor de la samba, ese que identifica, claro, el programa. Bueno, y todos tienen esa misma característica de ser pareja y de ser compartir la música. Está bueno eso. En la música. En la vida y en la música. Está bueno. Sí, está re bueno. A mí me parece que se vibra muy en sintonía cuando sos pareja. Sí, entonces eso se traduce en los arreglos, en, claro, las voces, en el color, en está eso implícito, digamos, ese conocimiento profundo, el conocerse, el amarse. Y la posibilidad de seguir innovando permanentemente. Sí. Porque no hay que buscar un lugar de ensayo, no hay que poner que cuando tiene tiempo uno, cuando tiene tiempo el otro, ¿viste? Está casi, todo. Casi nunca tiene tiempo ninguno de los dos. Bueno, está bien. Bueno, vamos a. No, pero viste que dicen, perdón que te interrumpo, pero viste que dicen que la música es el arte de combinar los sonidos y los horarios de los músicos. Claro. En ese caso, sería como un punto muy a favor, porque ya, sí, ¿qué te combinar parece? Los horarios, claro, estaría resuelto. Y antes de formar el dúo, era la última pregunta de este bloquecito, era ¿qué hacías vos antes del dúo? Siempre canté desde, uh-huh, chiquitita y hice música diversa, digamos. Vos me preguntás, por supuesto, en la parte musical, por, claro, favor, sí, te lo pido. No, además no. Canté en coro muchísimos años, en el coro de la Biblioteca del Congreso de la Nación, muchos años, y en el coro de Pinamar, que es donde yo me crié. Ahí también, ahí conocí a ese director, que después fue el director del coro de la Biblioteca del Congreso, y bueno, canté muchísimos años con él, y ahí aprendí cantidad. Muchísimo. Y también canté otros estilos de música, no siempre folclore, hubo rock, blues, bueno, en música académica, así como la de los coros, igual hacíamos música popular también. También tuve un par de formaciones así en dúo que fueron temporarias, pero también siempre es aprendizaje, ¿viste? Claro. Y canté ya estando dentro del dúo, canté muchísimos años en una banda de reggae y ska. Mira. Muy muy copada en Río Cuarto, una banda así como de culto era. Tiembla Delirio Orquesta ya se desarmó porque bueno, cada uno tomó su camino y eso, pero bandón, que llegamos a ser 12 en escena, 12 músicos, y eso también fue de muchísimo aprendizaje, sobre todo porque un estilo completamente diferente que lo tuve que aprender de cero, claro, porque yo no escuchaba reggae más que lo que podés escuchar y conocer cualquier persona, digamos. Claro. Así que eso estuvo re bueno. Y bueno, Jesús. Jesús, contanos, ¿qué hacías antes? Y bueno, en lo musical también. De mi familia, digamos, la música siempre estuvo presente. Mi papá canta y toca el bombo. Así que de chico fui criado dentro de grupos, ensayos. Dormía en un par de sillas mientras mi viejo ensayaba, y bueno, eso fue marcando el surco, ¿no? Y bueno, también desde chiquito empecé con el bombo, después con la guitarra. Yo vengo de como te decía, de Melo, es un pueblito muy chiquito donde no había quien enseñe guitarra, entonces fui orejeando con mi compadre, que le íbamos preguntando a quien sabía un par de tonos más que nosotros, e íbamos aprendiendo así. Y bueno, después la vida me fue llevando para otros lados, a Río Cuarto a estudiar, y bueno, también ese camino fue creciendo y también descubriendo y compartiendo, como siempre decimos, que lo hermoso de compartir con otros músicos, sí, y aprendiendo mucho de ese camino. Así fue que me llevó a estar en varios grupos ahí en Río Cuarto, y en uno de ellos fue con el querido amigo Ariel Barreda, que teníamos un grupo llamado Sonco y Kipi. ¿Cómo? Sonco y Kipi. Ajá. Y eran dos pianos, vientos, éramos varios también. Y bueno, el querido Ariel Barreda, siempre alumno del maestro Adolfo Ábalos, que se iba siempre para Mar del Plata a estudiar con él, propone la posibilidad esta de viajar como músico invitado para México y Panamá. ¿Mira? Con el maestro Vitillo Ábalos en el año 2007-2008. Y bueno, desde ese entonces pasaron más de 10 años de estar girando con el maestro Vitillo Ábalos por toda la Argentina y otros países también. Qué lindo, eso, ¿no? Maravilloso de la música. Y aquí estamos, hoy por hoy. Y acá en el disco, El Canto Amanece, uh-huh, en el quinto corte dice Mensajeros del Bombo, invitado Vitillo Ábalos. Así es, maestro. Estuvo con nosotros, también hay unas palabras de Vitillo ahí. Sí, acá en el disco, parte que dice... No se ama lo que no se conoce. El dúo Sures hace tiempo que conoce los secretos del arte nativo de Latinoamérica. La Zamba 7 de Abril, la Zamba de Vargas, entre tantas, se salvaron de quedar en el olvido. Gracias por hacer cantar a América Latina. Nada más ni nada menos, dice Don Vitillo Ábalos, un prócer de la música argentina. Bueno. ¿Podríamos cantar Mensajero del Bombo? Claro. Bueno. ¿Por qué no? ¿Y aquí estamos? La compuso Jesús para... homenaje de... Bueno, la tendrías que presentar vos, porque, porque así contás cómo surgió. Y bueno, de estas muchas andanzas con Vitillo, muchas veces, varias veces, íbamos a Santiago del Estero, y en Santiago del Estero, lugar donde tocáramos, siempre íbamos el domingo al patio del Indio Froilán. Froilán González, sí, el luthier de bombo, donde a 2 kilómetros de hacia el monte, desde la capital de Santiago, está su lugar, y todos los domingos, desde 10 de la mañana a 10 de la noche, se hace música en un apisonado de tierra bajo un gran algarrobo. Música, danza, y bueno, y siempre que íbamos a Santiago del Estero era cita ineludible. Claro. Ir al patio del Indio Froilán González, y bueno, y nosotros ahí de testigos privilegiados de esas charlas de estos dos grandes, ¿no? Qué lindo. Así que en ese afán de hacer canciones, les dediqué esta chacarera, como no podía ser de otra manera, una chacarera, para Froilán González, Vitillo Ábalos, Mensajeros del Bombo. Dile nomás. Es el árbol de la vida y va floreciendo en las chacareras. Por cada golpe del parche va una caricia a la tierra. Retumba en la historia lleno de olor a pan y de hermosa artesa. Es expresión de los pobres en las noches santiagueñas. El ceibo bien elegido por su bondad y sonora fibras que laten como del vientre de antiguas madres nativas. Legüero, fruto del monte, cajonero de leyendas, Froilán González lo supo y es mensajero en su tierra. Callosas manos sedientas de hachas sonoras que abren la siesta, se envuelven en la dulzura cuando sujetan tu rienda. A veces me veo chango que admira quieto tu voz legüera, repiqueteando en el aire al sonar de la chacarera. El lucero de la tarde que es el primero de mil estrellas, quisiera ser el coyuyo para cantarte a la siesta. Legüero, fruto del monte, cajonero de leyendas, Vitillo Ábalos lo supo y es mensajero en su tierra. Para saber quiénes somos, música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Hermoso homenaje para Vitillo y para el indio, ¿cómo se llamaba? Froilán. Ando mal de la memoria, ¿viste? Hago otro mensaje, dice, felicitaciones por el programa, hermosas canciones, cariños, dice Sandra. Fiel oyente del programa, la Sandrita. Bueno, vamos a repetir los teléfonos por si acaso, recordándoles que los mensajes y llamados que lleguen van a participar del sorteo del disco El Canto Amanece del dúo Sures. Entonces, vamos a hablar del disco. ¿Cómo fue la génesis del disco? ¿Cómo se gestó? ¿Fue un largo proceso? Sí, fue un largo proceso. Siempre estaba la necesidad de registrar de algún modo un momento, ¿no? Una evolución del dúo y de nosotros como personas. Como siempre decimos, cada canción nos representa, cada canción somos nosotros. De esas canciones que decimos cuando nos presentamos, que son canciones propias y apropiadas. Esas canciones que hacemos dueños. Claro, sí. Y bueno, si no fuera así, no tendría sentido. Claro, bueno. Y es la necesidad de marcar ese momento. Se grabó hace bastante en Río Cuarto. Y bueno, después el arduo proceso de la edición de lo que uno crea, ¿no? Tanto sea con un libro, con un disco o con lo que sea que uno esté creando. La parte difícil y quizá bastante complicada es la de mostrarlo. Claro. La de buscar ese formato, en este caso el físico. Que es muy bonito. La suerte, es muy bonito. Sí, es muy bonito. La parte artística está hermosa, tiene fotos, tiene un diseño realmente hermoso y además tiene poesía, tiene... Es una belleza. El disco en cuanto a lo físico es hermoso y en cuanto a las canciones más lindo todavía. Así que... Y bueno, la necesidad de defender este formato, ¿no? Porque hoy por hoy sí. Estamos muy con el formato digital. Está bien, este disco también está en 50 plataformas digitales y todo, pero bueno, me parece que desde todo artista es la necesidad de defender este formato físico. Por eso instarlos a todo el que grabe de tener el físico, de tener el CD, aunque sea una 200, 300 copias, lo que sea, pero tenerlo. Y tuvimos la suerte de postularlo para el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y bueno, de sacar dos galardones, que es el arte de tapa, en este caso, y también la reproducción del disco. La impresión del arte de tapa y las réplicas. La réplica del disco. Tenemos en el disco, bueno, el diseño... es de Esteban Goicoechea, que está viviendo aquí en Las Rosas. Fue muy paciente y colaboró un montón con sus conocimientos. Tenemos fotos de Carolina Sabino y de Belén Juárez. Carolina, nuestra comadre, que es fotógrafa, vive en Río Cuarto, y Belén también, comunicadoras sociales las dos. Después, la obra del cuadro del arte de tapa es de un artista plástico muy reconocido, amigo queridísimo también de Río Cuarto, Sergio Villar, que tenía una serie de cuadros, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba pero bueno, él después que lo vio en el disco dijo, ya no se llama más como se llamaba, ahora se llama El Canto Amanece. Qué sí, bueno. Tal cual. Que está hecho... con texturas, digamos. Esto, por ejemplo, uh-huh. Es un pedacito de hierro oxidado. Esto es una goma de, no sé si de bicicleta o... De sí. tiene arena, uh-huh. y el cuadro y está vendido, el cuadro no sé quién lo tendrá. Así que también participaron Gabriel Conti en las primeras ideas. Así que bueno, sí, la verdad que es un trabajo que queremos muchísimo, es nuestro primer sí, sí, aparte es muy lindo tenerlo, yo lo tengo. Sí. Sí. Así que es muy lindo tenerlo porque es una obra de arte en completo, toda la parte artística de tapa, digamos, y la parte artística de la música. Así que bueno, gracias. Por eso felicitaciones. Muchas gracias. Y sí. Después llega un mensaje también que dice: qué lindo programa, Fanny, saludos a mis vecinos de Los Hornillos, gracias por sus canciones, dice Agustina. Muchas gracias. Bueno. Y, cierto que dije que iba a repetir los teléfonos y no lo hice. Andamos mal, ¿eh? Bueno, es la edad que va a ser. Bueno, 3544-57-33-89, la misma característica, 57-01-27. ¿Sí? Y como digo, Renata, ¿cuántas veces querés que te lo diga? ¿Eh? 57-33-89 entonces y 57-01-27 y seguimos entonces con música. Bueno, otra canción de Cosecha Propia, es una de mis preferidas. ¿Cuál es? Que compuso Jesús María Sar, está en el disco también. Sí, es sí. la primera canción del disco. María Sar es una samba carpera que hizo Jesús y bueno, le tenemos mucha estima, a mí me gusta muchísimo, así que vamos, Jesús. Se va la tarde y vuelve María, juntando flores de azahar. Lavando ropa ajena, María, enajena su soledad. Lavando ropa ajena, María, enajena su soledad. La luna viene en las tardes, María, por contemplarte no más. Mitad se hace río, María, la otra candil y rosal. Mitad se hace río, María, la otra candil y rosal. Lavando ropa, María, las manos frescas de azar. La luna, el río y tus ojos, María, florecen en tu cantar. Lava mis penas cantando, María, ponle una flor al ojal. Tarde busca siestas, María, en tu regazo de sol. Aromas niños brotan, María, del sueño que ha dado flor. Aromas niños brotan, María, del sueño que ha dado flor. María canta historias de trinos, almidonando su voz. La luna sigue viniendo, María, pero con nanas de amor. La luna sigue viniendo, María, pero con nanas de amor. Lavando ropa, María, las manos frescas de azar. La luna, el río y tus ojos, María, florecen en tu cantar. Lava mis penas cantando, María, ponle una flor al ojal. Bueno, antes de continuar, un saludo para Miriam de Los Hornillos, que siempre escucha el programa, Miriam, y el saludo de feliz cumpleaños para Rodrigo, que cumple hoy, creo que 45 años, mentira, no, 28 creo que cumple, así que muy feliz cumpleaños para Rodri, y enseguida nos estaremos viendo. Bueno. Continuando con el tema, La pregunta de rigor, ¿cómo les ha ido con la pandemia a ustedes? Qué extraño. Sí, no es extraña la pregunta. No, pero... qué extraño, digo, la pandemia. Sí, ¿no? Qué situación tan de película de ciencia ficción, la verdad. Mira, no nos ha ido mal. Hemos tomado decisiones cruciales en este año que pasó. Muchas cosas se acomodaron en nosotros, en nuestra vida, y bueno, y en función de ellas fueron estas decisiones que fueron súper importantes con respecto a lo laboral. En lo musical fue increíble porque Jesús está acompañando muchísimo, está trabajando para... haciendo la música de una de unos relatos, unos cuentos, de unas historias de un libro con historias del pueblo, de Melo. ¿Qué? Él está haciendo la música. ¿De tu pueblo? Sí, sí, sí. Es un libro que cuenta historias, anécdotas de personajes de allá, de Melo y de la zona. Y bueno, yo a modo de ilustración hice canciones de algunos cuentos. Mira qué bueno. ¿No hay ningún aparecido, alguna cosa ahí? Claro, hay de todo. Ah, hay de bueno. De todas cosas, sí. Claro. Bueno. Está muy bueno. El autor es el papá de Jesús. Ah, mira qué bueno. Oh, sí. Doblemente sí. Interesante. Y una artista plástica de Los Hornillos hacer las ilustraciones, los cuadros, las obras para incluir en el libro. ¿Y eso para cuándo está pensado? Perdón, pero... me parece que en este año y estamos sí. Ahí en etapas de correcciones y... Sí. Y todo depende de lo mismo. De todo. O sea, no, sí, pero este tienen... Tiempo, todo depende de... Pero tienen que avisar cuando esté para poder promocionarlo y poder comprarlo. Bien, sí, también. Así va a ser. Sí, sí, vamos sí. A ir presentándolo y eso, porque la idea es hacer así una muestra bien cerradita con pintura y música en vivo y relatos, así que sí, sí, sí, te vamos a contar. Así que bueno, Jesús tuvo el tiempo físico para poder sentarse con su instrumento, claro. Y con su mente a crear esas canciones y otras canciones, y la verdad que en ese sentido fue súper productivo el año, el 2020. Hicimos algunas cosas por streaming como todos los músicos. Cuéntenos, no, después sí. Vamos a hacer una canción, después me cuentan lo del streaming porque es largo. Bueno, acá me corrige de nuevo Sandra, está muy atenta a lo que digo y me dice, vas a tener que aprender a leer bien los mensajes porque Rodrigo cumple 30 años. Leí hasta cumpleaños, no leí 30 años. Claro, bueno. Bueno, me pasa, es la edad. Oh. Es la edad. Vamos con otra. Bueno, vamos con otra. ¿Querés cantar la maravilla de vida? Bueno, dale. Aquí está. Bueno, dentro de este tiempo que hablaba Iris, también en algunos ratos que salíamos para buscar ese paisaje, para disfrutar estos paisajes tan hermosos por aquí, nos íbamos para Villa Venegas. Ajá. Villa Venegas es la vieja Ruta 14. Sí, antes se venía desde Córdoba. El viejo camino de las altas cumbres. Claro. El de los puentes colgantes. Todo ese camino hermoso, hermoso. Y Villa Venegas es un lugar donde viven 16 habitantes. Uh-huh. Y hay un barcito hermoso donde fuimos, nos hemos hecho amigos de la gente. Y bueno, le hice una canción a Villa Venegas. Qué bueno. Una cuequita cuyana, ¿no? Parece tan lindo lugar. Bueno, los invito a quien quiera ir, la van a pasar muy lindo por esos lados. He andado por ahí en mis épocas de maestro. Bueno. Claro. Entonces le va a resultar familiar la canción. Por Villa Venegas, Juan. cuando la luna llena por Villa Venegas alumbra toda la sierra, alumbra toda la sierra, el suelo regado de cuarzos parecen estrellas. Cuando la luna nueva por Villa Venegas se viste de tierra negra, se viste de tierra negra, moldeada por viento y río, su voz alfarera. Viejo puente de piedra, cascada y distancia dejan al aire un frescor de menta, al aire un frescor de menta. Viajero se irá contento de allá, de Villa Venegas. De romerillos me envuelve la siesta, con brisa de romerillos me envuelve la siesta, me llama a ser parte de ella, me llama a ser parte de ella, con brisa de romerillos me envuelve la siesta, donde el arroyo nace y besa la piedra, se aprende lo que es belleza, se aprende lo que es belleza. Donde el arroyo nace, la vida festeja. Viejo puente de piedra, cascada y distancia dejan al aire un frescor de menta, al aire un frescor de menta. Viajero se irá sonriendo de allá, de Villa Venegas. Para saber quiénes somos, un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Otro mensaje, dice: hola, buenas tardes, acá Juan Pablo, vecino de Nono y oyente, hermoso dúo Sures musicalizando esta tarde soleada, gracias, y pone una manito así de oración. Así que gracias Juan Pablo por el mensaje, y bueno, continuamos ahora con el tema del streaming. Porque tuve la oportunidad de ver uno, de escuchar uno, ese que había artistas de distintos países, países, ¿no? Que sí. Estaba, digamos, centralizado en Estados Unidos, y de ahí iban pasando. Y nosotros teníamos Azures entre medio, qué gran, realmente, digo, impresionante fue eso. Sí, nos llegó un mensaje en plena pandemia. De Juan y Anita, que tienen un café con letras, se llama, un espacio cultural en Austin, que dicen que es una, en Austin, Texas, que dicen que es una ciudad muy, muy pluricultural, y muy tienen un dicho en inglés que no lo recuerdo, pero como es como que la cultura no duerme, digamos, y que es muy diversa. Y bueno, que nos seguían por las redes hacía bastante tiempo, si queríamos participar con esto de la pandemia, empezaron a hacer esos encuentros que eran presenciales, los empezaron a hacer por streaming. Sí, una vez al mes, creo que se hace. Una vez al mes. Una vez al mes. Sí, ellos hacían, según cuentan, hay una especie de peña todos los meses en Austin, Texas, generalmente orientado hacia los cantautores de distintos puntos de... En habla español, ¿no? Sí. Lo hacían ahí en... Y después, bueno, pasó a la parte digital obligadamente y se extendió hacia todo el mundo. Así, y eso todos los meses lo hacen. Todos los meses con distintos representantes de distintos países. ¿Y eso cómo se busca para escucharlo? Café con Letras. Hay Café, que, con de, letras. Café con Letras. Sí. El grupo se llama Cultura... Ay, ya. Ya te vas ahora a acordar. Cuando se me acomode. No, no, el tuyo no es tema de la edad, no, no. Sí, no, el no, tema de edad no, también. No, no, Alianza Cultural Alianza Latinoamericana. Muy bien, ¿eh? Viste, había que... Alianza Cultural Latinoamericana, también se puede encontrar por ahí. Claro, sí, habría que buscar eso, Alianza Cultural Latinoamericana, como para... Y ahí debe estar grabado el streaming, sí, está donde subido, participaron, ¿no? Ustedes, sí, también sí, la posibilidad de verlo nuevamente. Y del Salvador, de... Sí, sí, de todo, muchos lugares de centro y Latinoamérica. Sí, sí, sí. Sí, sí, también desde Barcelona, o sea, también desde otras partes. Sí, sí. Estuvo muy bueno. Re buena la experiencia, también para nosotros, Amanda nos filmaba, porque nos pasaron toda una pauta de cómo tenía que estar organizado, así que también fue re lindo eso, compartir con Amanda, tuvimos que hacer el set de filmación, claro, en casa, y estuvimos muchas horas grabando, estuvo muy Sí, muy primero se mandaron, mandamos tres canciones grabadas, y después tuvimos la entrevista en vivo. Sí, sí, sí. También luchando con esto. Y así como esa invitación, que fue en pandemia, y si no, no hubiera sucedido, digamos, quedó un vínculo precioso. Ahí estamos invitados a ir a Austin cuando querramos. Sí, tomen el Sarmiento y ya está. Sí, sí, claro, hacemos un dedo, sí, y estamos. Cuando querramos y nos deje el bolsillo. Y también nos han invitado a un espacio cultural de zona oeste de Buenos Aires, que también hicieron encuentros por streaming, tipo una peña, también súper interesante. También compartir con músicos y poetas y actores de otros lugares, ¿no? Que está re bueno, hay tanta gente haciendo cosas interesantes en tantos puntos. Es cierto. Sí, y bueno, y después sí, peñas, conciertos, hubo una propuesta del Nico Falkov, que es compañero, ajá, de la radio también. Para Le hacer... mandamos saludos por las dudas que nos esté escuchando, sí, uno nunca sabe. No. Sí. También en pandemia participamos del disco de los chicos de Luz y Ney, Ney de sí, Alucinei. Sí. Cantamos ahí unos cuatro, cantamos y tocamos en unos temas del disco de los chicos, que también estuvo re lindo, también con Lucio, claro. Con Lucio, claro. Hicimos ahí trío de guitarras. Oh. Hermoso estuvo. Nos juntábamos a ensayar en casa, con el distanciamiento de metro y medio. Vaso y medio era el distanciamiento. Vaso y medio. Vaso y medio, no sé, capaz que más. Mate y medio. Eso estuvo re lindo también, que nos hayan invitado, y fue re lindo ir a grabar ahí al el estudio. Estaba también yendo camino a Villa Venecia. Claro, también ahí en Sonorámica. Ah, Sonorámica, sí, en San, claro, Lorenzo. Sí, claro. Seba se llama, Seba, el dueño del estudio, el sonidista. Sí, mucha gente está grabando ahí en Sonorámica últimamente. Sí, es muy buen espacio. Así dice, no lo conozco. Muchísima calidad. Muy buena. De lo mejor del país, digamos. Muy buena calidad, sí, digamos, de grabación. Excelente. Bueno, hagamos otra canción, porque se nos va yendo el tiempo ya. Ay, Dios mío. El tiempo es tirano. ¿Y sí? ¿No? Sí. Pero bueno. Y bueno, hay que dejarlo pasar, no nos queda otro. Bueno, no sé, No vamos sé. En medio. ¿Eh? La que usted quiera, a ver. La que usted quiera, muy bien. La que usted quiera. Pero ahora, ¿qué faltó te que gustaría? Faltó que te dijera doña. Doña, doñita. La que usted quiera, doñita. Doñita. No, a mí el que me gusta mucho. Espérate, ¿dónde está? Ay, ay, ay. Ese se le había quedado a nuestra nieta, lo pongo varias veces al disco, ¿no? Y se le había quedado el estribillo de ay, ay, ay, ay. Embarcar, ay, ay, ay, son de guerra o de paz, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, comerán de mi pan, ay, ay, ay, otro Dios traerán, ay, ay, ay, y si nunca se van, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, tu pueblo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, tus ríos, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, serán hombres de fe. Ay, ay, ay, querrá mi alma tal vez. Ay, ay, ay, si nos temen también, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, serán hijos del sol. Ay, ay, ay, llorarán como yo. Ay, ay, ay, si la noche nos prende, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, tu pueblo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, tus ríos, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, tus hijos, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, tus sueños, ay, ay, ay. Vienen de otro mar, ay, ay, ay, pueden desembarcar, ay, ay, ay, y si nunca se van, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tu pueblo, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tus ríos, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tus sueños, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, y si nunca se van, ay, ay, ay. Muy bien. Bueno, esa es mi canción preferida y con mi canción preferida llegamos al final del programa. El agradecimiento a Pancho, a Pura Suerte, a los oyentes, a los compañeros de Radio El Grito, en los hornillos y a todos los que hacen posible esta transmisión. Gracias Iris, gracias Jesús por honrarnos con su presencia y con su arte. Y bueno, en cuanto a los oyentes, los espero el próximo sábado, probablemente, no está todavía confirmado, con la visita del gran guitarrista de Villa Cura Brochero, Abel Venegas. Así que me va a confirmar en estos días, pero es muy probable que así sea. Bueno, las palabras de despedida y la última canción. Y yo, por mi parte, les digo a todos muchísimas gracias. Ah, perdón, el sorteo. Gracias, Pura Suerte. Si no tuviera, ¿cómo hacemos el sorteo, Pura Suerte? Tienen que decir un número, Jesús, un número del 1 al 5, cualquiera. El 3. El 3. Osvaldo Blanco. Pero ya lo tiene. Bueno, lo puede regalar. Y bueno, supongo que Osvaldo tendrá amigos a quien hacerle un presente de calidad, entonces ya está. Bueno, entonces, ¿se lo llevan ustedes? Sí, se lo llevamos. Pero llévenselo. Por supuesto. Ya voy a llamar a Osvaldo y le pregunto si le llegó el disco. Bueno, listo, entonces, felicitaciones Osvaldo, tenés tu disco, otro disco más. Y bueno, por mi parte entonces, hasta el próximo sábado, muchas gracias a todos, chao. Escuchamos gracias, la despedida de Sures. Gracias, gracias por invitarnos, nos sentimos muy, muy a gusto, muchas gracias a los dos. Nos vamos con una zamba de los hermanos Ábalos, Juntito al Fogón. no sé qué tendrán estas noches junto al fogón. Un latir, un cantar, retumba en mi corazón. Un latir, un cantar, retumba en mi corazón. Yo no soy muy cantor, apenitas puedo entonar, pero si la ocasión no pierdo de guitarrear, pero si la ocasión no pierdo de guitarrear. Los quebrachales bañaditos de luna están, de un querer así estoy, no tengo por qué envidiar. De un querer así estoy, no tengo por qué envidiar. Cuando el sol ya comienza a entrar, yo me voy al fogón con mi changuita a matear. Yo me voy al fogón con mi changuita a matear. Siempre voy a Mailín a las fiestas de carnaval. Al volver desde allí, silbando suelo llegar. Al volver desde allí, silbando suelo llegar. Los quebrachales bañaditos de luna están, de un querer así estoy, no tengo por qué envidiar. De un querer así estoy, no tengo por qué envidiar. Para saber quiénes somos, el programa de Radio El Grito que nos invita a valorar lo que somos, sentimos y vivimos a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos.